Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Subasta en Reino Unido espera recaudar millones de dólares por obras cubistas e impresionistas. La próxima semana la Casa Sotheby sacará en subasta la pintura Mujer Sentada de Pablo Picasso con una base de 39 millones de dólares, en una venta que expondrá obras cubistas e impresionistas que desde hace décadas permanecían en manos de coleccionistas privados. Las obras pertenecen a autores como Vincent van Gogh, Edvard Munch, Amadeo Modigliani o Andy Warhol. La subasta tendrá lugar el 21 de junio en la capital del Reino Unido. La obra que más llama la atención de esta subasta es La Mujer Sentada de Pablo Picasso. La pintura, realizada en el verano de 1909, combina grises, verdes esmeraldas y tonos anaranjados que muestra el rostro de su amante Fernanda Olivier. El óleo sobre lienzo muestra referencias estilísticas y trazos en esta obra de Picasso. Esta pintura se ha expuesto anteriormente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y también en el Tate Gallery de Londres, entre otros reconocidos escaparates del mundo. Picasso está considerado como uno de los contribuyentes más importantes del cubismo, una de las vanguardias pictóricas surgidas en el siglo XX que rompe con la pintura tradicional al basar las composiciones en cuerpos geométricos. Este fin de semana, la identidad de Angamarca se comparte por medio de una feria. Este sábado 18 de junio, desde las 10 horas en el Estadio Álvaro Ferea, de la localidad de Angamarca, ubicada en Alangasí, se desarrollará la tercera edición de la Feria Cultural Mi Barrio, Mi Identidad, Angamarca 2016. Este evento busca resaltar la historia, sitios turísticos y patrimonios culturales de este tradicional barrio de Quito. Patricio Morocho, quien conjuntamente con el gobierno provincial de Pichincha forma parte de la organización, nos cuenta algunos de los atractivos de este rincón de Quito. Angamarca encierra mucha magia, se podría decir, porque tenemos historias, leyendas, costumbres, tradiciones, que hemos sabido nosotros realmente levantar la información para desarrollar algo muy bonito para el turista. También, como parte de esto, nosotros hemos hecho ya turismos nocturnos con la ayuda de abuelitos de ahí, de la tercera edad, que ellos nos apoyan y nos aportan con su granito de arena a través de sus leyendas mágicas que las tenemos en el Hilaló. Por ahí se desarrollaba la cultura inga, justamente, y además la historia más sorprendente que se puede decir que encontramos acá es la aparición de los primeros vestigios y del primer mastodonte, justamente, que lo encontraron ahí hace 1.6 millones de años. Que fue encontrado por Spillman, John Spillman creo que se llamaba. Entonces él lo encontró allá en el río Cayihuaico, y todo esto nosotros lo tenemos ya recopilado para mostrar al turista este 18 de junio. Para esta edición de la feria Mi Barrio, Mi Identidad, Angamarca 2016, el tema central de exposición es la recuperación del oficio de constructores de canastas de carrizo, artículo que antaño era muy popular en su comercialización y que actualmente está por desaparecer. Morocho nos cuenta cómo este oficio construyó parte de la identidad de Angamarca y también los rituales que giran en torno a este tradicional oficio. Mi mamá construye canastas, mi abuelo igual, y hasta ahora lo siguen haciendo, ¿no? Como una manera persistente de sacar a flote nuestra identidad. Entonces, ahora nosotros queremos darles un poquito de lo mucho que han dado los adultos mayores a nosotros, con su compartir de experiencias y de costumbres a raíz de estos canastos. Para hacer un canasto necesitamos el carrizo, justamente, que esta es la materia prima. Necesitamos también la escubilla, que es una planta que crece justamente acá en el Hilaló y en las quebradas, se podría decir. Y también necesitamos la avena, que nosotros le llamamos la avena de Sachataxo, que es realmente algo impresionante salir a compartir esto con nuestros abuelos y coger todo esto justamente de la naturaleza. Claro, obviamente con mucho cuidado, ¿no? Y pidiendo permiso a la naturaleza para que esto siga produciendo y no desaparezca. Es un ritual, ¿no? En donde van nuestros abuelos adelante, lo llamamos desmontando, van ellos limpiando el sendero y adicional van ellos como hablando con la naturaleza. para que ellos permitan sacar el carrizo, también la escubilla. Lo que se le dice es que nos ayude, que no desaparezca justamente esta planta, porque esta es la materia prima de los canastos, de los carrizos y de todo lo que se desarrolla acá. Angamarca es uno de los 38 barrios de la parroquia de Alangací. Este fin de semana, con brazos abiertos, recibirá a todos los turistas que se den cita con la identidad de este barrio. Si usted va en transporte público, deberá tomar el bus Terma Turis Alangací La Merced y llegará en 45 minutos. Si va en transporte privado, deberá tomar la autopista General Rumiñahui hasta el Triángulo, luego la avenida Ilaló y a pocos minutos estará en Angamarca. La feria dará inicio a las 10 de la mañana en el Estadio Álvaro Pérez y contará con danzas folclóricas, obras de arte, comidas típicas, sitios turísticos, productos orgánicos y taller de elaboración de canastos. Además, podrá caminar por su naturaleza. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 107. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.